pa' ir al cielo, ey. Trampolines de colores pa' ir al cielo, ey. Con la corona llena de caramelos, con la corona llena de caramelos, guau, guau. Trampolines de colores pa' ir al cielo, ey. Trampolines de colores pa' ir al cielo, ey. No lo doblo, yo lo parto, loco, no compito, lo comparto con mi Dalton. Celebrando, dando saltos, aunque se esté hundiendo el barco. Como un espejo reparto luz, con el diablo sentado en el bus. Por mi mente te hago un tour, adictivo como Slurm.